¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. wish I could sing it to you. We'll be right back. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Yeah. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. No crime. wanting me to feel the same with water so deep. Come tomorrow once again, we'll be together until then. We have dreams. Deeper day into forever.

La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Still I'll try. Ooh, wishing you.